era a esta sociedad de mi compañía, que es la iglesia, de mi cuerpo, que es el cuerpo de Dios el Señor. Si mirando el Cristo encarnado, Dios y hombre, mira a la iglesia de mi hermano, y entonces hace tomar conciencia a los cristianos de nosotros por el bautismo. No solamente se nos borra el pecado original, eso es cierto. Nos hace vivir en gracia, eso es cierto, pero a veces en la interpretación del bautismo nos quedamos en eso, que sería un poco individual. Borrar el pecado, vivir en gracia. Es más lo que hace el bautismo. El bautismo nos incorpora a Cristo. Y al incorporarnos a Cristo, nos incorpora a la iglesia, es decir, nos hace miembros de ese cuerpo misterioso de Cristo. Es lo que aparece en el Evangelio también cuando se habla de la parábola de la vida y de los amigos. El cristiano no se le borra el pecado original o se le da la gracia simplemente como si fuera un carnet de cristiano para que él lleve su vida individualmente, sino que al cristiano, por el bautismo, se lo hace miembro del cuerpo, se lo hace como un ramazamiento de la vida. Y la gracia no es una tarjeta que nos permite entrar al cielo, sino que la gracia es como algo vivo que fluye, que corre, y que al correr nos hace participar de la vida de ese cuerpo, nos hace rama de ese árbol que tiene que producir hojas y frutos. San Pablo usa esta comparación entonces de la iglesia con un cuerpo. Somos hechos miembros de un cuerpo. Es decir, desaparece toda visión egoísta, desaparece toda visión individualista de la vida cristiana. No es solamente mi vida cristiana una relación Dios y yo, Cristo y yo, sino en Cristo es una relación con todos los miembros de ese cuerpo. Soy incorporado en la iglesia, soy hecho miembro vivo del cuerpo de Cristo. Esta comparación, sin la dimensión sobrenatural, sin la dimensión trascendente que le da San Pablo, ya lo utilizaban los autores paganos y la han utilizado también muchos autores modernos que al analizar la sociedad comparan la sociedad con un cuerpo. ¿Y en qué podemos mirar esa comparación? Para señalar lo posible después de ahí estos tres principios fundamentales. En primer lugar, un cuerpo es un cuerpo vivo. Un cuerpo no es solamente un agregado de células muertas. Un cuerpo no es una maquinaria. Un cuerpo es un cuerpo vivo. Y es vivo ¿por qué? Porque ese cuerpo tiene un alma que le da vida. El cuerpo humano tiene un alma que le da vida. Un alma en la cual se da en el hombre la imagen de Dios. Capaz el hombre como Dios de conocer y de amar. Un alma que es espiritual, es decir, que el cuerpo humano no es solamente materia. Un alma que, como decíamos, refleja la imagen de Dios y que es inmortal. Y es el alma la que vivifica ese cuerpo, es decir, comunica la vida, unifica las células, le da un sentido y le da una finalidad. Si falta el alma en el cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Ya no existe más un cuerpo, no existe más una unidad. Un cadáver ya no es una unidad. En un cadáver ya ha comenzado el principio de disgregación, de putrefacción. Las células se disgregan, se deshacen del cuerpo. Deja de ser un unidad porque falta el principio que le da vida. Lo mismo podríamos decir de la sociedad. La sociedad no es una máquina. El hombre en la sociedad no es solamente un engranaje de una maquinaria. El hombre no es en la sociedad como uno de los ladrillos que edifica una pared. El hombre en la sociedad es como la célula viva del cuerpo vivo. Y la sociedad, en una visión cristiana, tiene que respetar esa imagen del cuerpo de Cristo también. Porque el hombre no es solo un animal. El hombre es cuerpo y alma. El hombre tiene un destino aquí en la tierra, pero el hombre tiene un destino trascendente también en el cielo. En segundo lugar, podemos decir que esa comparación de la sociedad con el cuerpo viene dada también por el hecho de que en un cuerpo, esas células que lo forman, esas células cambian, esas células se renuevan. Y sin embargo, el cuerpo sigue siendo el mismo. Mi cuerpo sigue siendo mi cuerpo. Y evidentemente tengo una buena cantidad de células más que cuando era un bebé chiquito en los brazos de mi madre. Y sin embargo, sigo siendo yo. Desde el momento de la concepción, cuando empieza a dividirse las células primeras, ya soy yo. Es decir, ya eres una persona humana. Y esa persona va a seguir siendo exactamente la misma desde el momento de la concepción, a lo largo de toda la vida, hasta el momento de la muerte. Las células cambian. Creo que, salvo las células nerviosas, cada 7 años se produce en nuestro cuerpo una renovación total de las células. Y sin embargo, yo sigo siendo yo. Las células cambian, pero el cuerpo permanece. Esto es algo que ocurre también en la sociedad. Una sociedad permanece mientras que sus miembros cambian. Van pasando los miembros, como pasan las células, pero esa sociedad sigue siendo la misma. Eso ocurre en una familia. En una familia se van sucediendo las distintas generaciones. Los padres, los hijos, los nietos mueren. Los bisabuelos, los abuelos, nacen nuevos descendientes y esta familia sigue siendo la misma. Hay no solamente nombres que cambian, sino que hay un apellido que identifica. Esta familia sigue siendo la misma, aunque sus miembros cambien. Y eso, con mucha mayor razón, si miramos la comunidad política a la cual pertenecemos. La República Argentina tiene un nacimiento en la historia, pero no es un nacimiento a partir de cero. Es un nacimiento que tiene sus raíces clavadas profundamente en el pasado, a través de España, en Grecia y en Roma, y en el cristianismo. Vivificada por el cristianismo, la cultura de Grecia y de Roma, asimilada en España, transmitida a las naciones que nacen. Ninguno de nosotros fue testigo del nacimiento de la Argentina como patria. Sin embargo, la Argentina ya era la República Argentina. Y las células han seguido cambiando. El día de mañana, dentro de 100 años, ninguno de los aquí presentes seguiremos estando. Pero la República Argentina seguirá existiendo como sociedad. Pasa lo mismo que en un cuerpo. Las células cambian, pero el organismo permanece. Otro elemento que podemos utilizar en esta comparación es que al ser miembros de un cuerpo, como células, como parte del todo, el cuerpo se preocupa de cada uno de sus miembros y de cada una de sus células. Si uno recibe un golpe o una herida en alguna parte del cuerpo, si me pisan un pie cuando subo el colectivo, me pisan un dedo del pie, todo el cuerpo se preocupa en ese momento por el miembro de ellos. No permanece indiferente. Ni la mano, ni los ojos, ni el cerebro dicen que se rompe el pie. No. Cada uno siente como propio y se divide del miembro más grande. El cerebro piensa, los ojos se dirigen, si en lugar de ver, las manos tienden a cuidar el dolor. Es decir, todo el cuerpo se preocupa por cada uno de sus por cada una de esas células que lo componen. Y al revés, los miembros se preocupan por el cuerpo, por el todo. Cada uno de esos miembros tiene una función y desde su función, desde su punto de vista, tiene que colaborar en el crecimiento del todo. No solamente tiene que colaborar en el crecimiento del conjunto, sino que el miembro es capaz, en caso de necesidad extrema, de sacrificarse por el conjunto. Cuando hablo de esto, solo ejemplificarlo de la manera más elemental, como lo que decía recién, que yo no le pise en el pie en el colectivo. Si en vez de pisarme el pie, tiran un garrotazo a la cabeza, ¿qué es lo que pasa? No hago un proceso racional. Digo, este garrotazo que viene en dirección a la cabeza, si me parte la cabeza, me manda del otro lado en 5 minutos, entonces es preferible que ponga el brazo delante para cubrirlo, porque es más vale que me rompa el brazo que me rompa la cabeza, porque puedo vivir con un brazo utilizado sin un brazo, pero todavía no tengo tiempo de empezar el razonamiento que ya recibí el garrotazo. Si viene un garrotazo en dirección a mi cabeza, ¿qué pasa? El brazo instintivamente, sin que uno piense, cubre la cabeza. Es decir, el miembro tiene instintivamente sentido de que es parte de un todo y en cambio de extrema necesidad está dispuesto a sacrificarse por ese todo, por ese cuerpo, por el cuerpo. Es una reacción del instinto de observación que hace que sin pensar porque el brazo cubre la cabeza. Es decir, no solamente cada miembro trabaja para el crecimiento del cuerpo, sino que cuando ese cuerpo se ve en peligro, el miembro se sacrifica por el cuerpo, por el cuerpo. Y por último, en esta comparación del cuerpo, las células que nosotros tenemos son todas células humanas. Y cada una de esas células tiene impreso de alguna manera un mismo código, lo que hoy llaman los científicos el código genético, constituido por aquellos ácidos ribonucleicos, el ácido nucleico, en el cual un individuo está programado desde el mismo momento de su concepción. Por eso decimos, y la ciencia de hoy lo confirma, que es vida humana desde el momento de la concepción. Y ese mensaje, ese proyecto de individuo que existe desde el principio, está de alguna manera marcado en cada una de las células. Cada una de las células son mías, es decir, son células de mi cuerpo. Pero al mismo tiempo, cada una de esas células son células distintas. Es decir, son diferentes. Son diferentes. Uno de los problemas que tiene toda esa ciencia ficción que hoy se hace con la reproducción clónica. Es decir, una reproducción en la cual, en lugar de utilizar la unión de dos células sexuales, se utilizaría una célula no sexual de cualquier parte del cuerpo. Dicen que tomando un óvulo femenino se lo vacía del núcleo y se inserta así una célula no sexual de otra parte del cuerpo. Porque mientras las células sexuales tienen cada una la mitad del juego de los cromosomas, las células no sexuales tienen el juego completo de los cromosomas. Produciendo esa inserción, dicen, se podría desarrollar un individuo en el cual todo el capital genético hubiera sido aportado, si es un varón, por el padre-madre, y si es una mujer, por la madre-padre, y que sería como una reproducción exacta de aquel que aporta todo el capital genético. Sin embargo, una de las objeciones más serias es que eso no es posible. ¿Por qué? Porque las células ya están de alguna manera diferenciadas por la funcionalidad. Entonces, si se injertara en el óvulo, el núcleo extraído de una célula intestinal, por ejemplo, en el mejor de los casos, lo que podría producir sería una reproducción monstruosa de células intestinales. Todas las células tienen una igualdad fundamental, son células humanas, son células de mi cuerpo, pero al mismo tiempo que esas células ya están diferenciadas, ya están diferenciadas. Bueno, lo mismo ocurre en la sociedad. Es el problema y el misterio de que los hombres somos iguales y que los hombres no somos iguales. Y que la sociedad puede existir porque los hombres tenemos una igualdad fundamental, igualdad esencial, dicen los documentos del magisterio de la Iglesia. En cuanto que el hombre, animal racional, con un alma inmortal que no hace imagen de Dios, el hombre tiene algo que lo diferencia esencialmente de los animales. El hombre no es y no pasa su dignidad en el hecho de ser un mono que fuerza a sentarse a estudiar para aprender a leerse le gastó el rabo. Es decir, no tiene su dignidad y su diferencia en el hecho de ser un animal más evolucionado, sino que tiene un alma inmortal que lo hace. misma dignidad fundamental, la misma naturaleza. No se puede, no se podría hablar de una sociedad constituida por un hombre, un árbol y una vaca. Son tres seres de naturaleza distinta. No pueden formar una sociedad. Es necesario una identidad de naturaleza. Sin eso, no puede existir vida social. Sin esa identidad de naturaleza. Y si incluso no se puede hablar de una amistad verdadera, puede existir amistad verdadera entre un perro y un hombre. Puede haber una cierta simpatía instintiva. Todos los hombres tienen la misma naturaleza, que le da la misma dignidad fundamental y por eso es posible que sea eso. Pero al mismo tiempo, todos los hombres son distintos. Porque no se puede hacer un cuerpo con puros ojos, ni se puede hacer una máquina con todas piezas y ni se puede hacer un cuerpo si todas las células fueran exactamente iguales. No se puede constituir una sociedad si los hombres no somos diferentes. Empezando por esa diferencia fundamental que permite la constitución de la sociedad familiar, que es, como lo enseña la doctrina social de la Iglesia, la célula fundamental. El matrimonio es posible porque el varón y la mujer son hombres, es decir, pertenecen al género humano, tienen la misma naturaleza. Pero al mismo tiempo, el matrimonio es posible, al menos hasta nuestro tiempo, porque el varón y la mujer son diferentes, es decir, pertenecen a dos sexos distintos. Y lo que nuestro tiempo quiere hacer para cambiar las cosas es una aberración, es algo que ya San Pablo decía, va contra la naturaleza. El matrimonio es posible porque los dos son hombres, pertenecen al género humano, pero es posible porque el varón y la mujer son distintos. Y porque son distintos, son complementarios. Físicamente distintos y complementarios. Psicológica y espiritualmente distintos y complementarios. Y la familia es posible porque el padre, la madre y los hijos son distintos. Es decir, un cuerpo está formado por todas células que son mis células, que son células humanas, pero cada una de esas células y cada uno de los miembros que esa célula forma tiene una función diferencial. Una sociedad está formada por individuos que tienen todos la misma como naturaleza, pero que al mismo tiempo son desiguales. Son desiguales en sus condiciones o capacidades físicas, intelectuales, espirituales, en su temperamento, en sus inclinaciones vocacionales. Y precisamente por eso es posible que la sociedad exista. Si no, no sería una sociedad. Si los hombres fuéramos todos rigurosamente iguales, podríamos construir una pared. Los ladrillos son todos iguales cortados en el mismo molde. Pero no podríamos construir una sociedad. Porque somos distintos. Si uno quisiera construir una sinfonía o una pieza musical con todas notas iguales, sería algo espantoso, es decir, sería etimológicamente sería monótono, es decir, de un solo tono. ¿Por qué existe una sinfonía? Porque todas las notas son distintas. ¿Por qué existe una sociedad? Porque todos los hombres son distintos. Pero al mismo tiempo, ¿por qué existe una sinfonía? Porque todas las notas son armonizadas por el artista. ¿Qué es lo que tiene que hacer el artista, el músico? Dar la armonía que une a todas las notas diversas, orientándola en un sentido común. ¿Qué es lo que pasa en un cuerpo humano? Esa alma que hace como principio de unificación y de vida del cuerpo es la que une a todas esas células que son distintas y cada una de ellas aporta los suyos para el bien de ese conjunto de la sociedad que es el organismo. ¿Qué es lo que pasa en una sociedad? ¿Y cuál es la función que tiene en una sociedad la autoridad? Es la de ser como el alma del cuerpo. Es la de ejercer la función que ejerce el músico que armoniza las notas distintas. Lo que hace posible la vida de una sociedad es cuando existe un principio de autoridad que nos puede dar una idea, así, por analogía, por comparación, de lo que puede ser una visión natural y una visión cristiana de lo que tenemos, por esa comparación con el cuerpo. La doctrina social de la Iglesia expresa esto en esos tres principios que mencionábamos al principio. Y esos tres principios, de ellos, el primero es el que se llama, según los autores, principio de totalidad o de solidaridad. Y yo creo que podemos asumir los dos nombres, porque cada uno de sus nombres me muestra un aspecto de una realidad. Totalidad y solidaridad. La totalidad me muestra, podríamos decir algo así como el aspecto, como la realidad de hecho. Esto es así. Y al decir solidaridad, de esto que es así, nace un deber ser. Es decir, de esta realidad nace una obligación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el principio de totalidad? Ya está de alguna manera dicho por la comparación con el cuerpo. Yo pertenezco a la sociedad como la célula pertenece al cuerpo. Es decir, yo no soy el ser humano, el hombre no es una isla. El hombre no es un Robinson Crusoe como es la famosa novela, tipo hecho para vivir en una isla. El hombre está hecho para vivir en sociedad. Y vivir en sociedad y pertenecer a la sociedad es una exigencia de su propia naturaleza. Ya el viejo Aristóteles decía, el hombre es animal político. Es decir, es un ser vivo que está hecho para vivir en sociedad. Dentro de las especies animales, algunas viven algo parecido a la sociedad, las hormigas, las abejas. Hay otros animales que están hechos para vivir en soledad. El hombre no está hecho para vivir en soledad. El hombre, por su nacimiento, es parte de un todo. Es una célula de un cuerpo social. Y esto es muy importante acentuarlo, digamos, en contra de la mentalidad individualista, que precisamente impide la solidaridad e impide la preocupación por una auténtica promoción del todo. Una sociedad donde cada uno vive como si yo fuera un aquí. Como si los demás fueran solamente cosas que me sirven. Utilizo de los demás como puedo utilizar del dinero, de la herramienta de trabajo, del automóvil. No, somos todos miembros del cuerpo, células del cuerpo. Y esa sociedad a la cual pertenecemos, no la hemos elegido nosotros el pertenecer a esta sociedad. Pertenecemos por nuestra propia naturaleza y por un destino que yo no elegí. Esa es la mentira. La mentira de esa expresión rusoniana que mira a la sociedad como un contrato social. La sociedad no es un contrato social. El liberalismo de Rousseau se equivoca totalmente cuando entiende la sociedad como un contrato social. Hay sociedades que pueden nacer de un contrato, es decir, de las distintas voluntades que se encuentran. Uno forma una empresa comercial, la sociedad no. Uno forma un club deportivo, uno forma una asociación apostólica, uno forma un partido político. En todas esas sociedades hay voluntades que se encuentran. La sociedad empieza porque varios hombres libremente se ponen de acuerdo para pertenecer a esta sociedad. Y así como yo puedo pertenecer a esta sociedad, es porque me puse de acuerdo con otros para fundarla, para formarla, para incorporarme a ella, puedo renunciar. Puedo abrirme de la sociedad anónima, puedo borrarme del club deportivo, del partido político, del movimiento apostólico. ¿Por qué? Porque mi pertenencia nace de un contrato social. En cambio, la sociedad política o la sociedad familiar no nace de un contrato social. Y eso es evidente. ¿Quién de nosotros, quién de los que están aquí puede decir yo elegí a mis padres? Ninguno de nosotros. En algunos casos los padres pueden elegir de alguna manera un hijo, de alguna manera pueden elegir un hijo, pero ningún hijo puede elegir a sus padres. El único hijo que pudo elegir a sus padres fue nuestro Señor Jesucristo, que eligió a su madre, y por eso le dice a Dios. Es decir, porque cada uno de nosotros, si tuviéramos la posibilidad de elegir a nuestra madre, queremos poner en esa madre que queremos elegir todas las cualidades, todas las virtudes y todas las maravillas. Por eso la Virgen Santísima es lo que es. Pero es el único hijo en la historia que pudo elegir a sus padres. Yo no elegí a mis padres. Yo nazco como miembro de esta familia sin haber elegido, no por una decisión mía voluntaria. Y Sotti decía, pero esto yo no elegí a mis tíos. No elegí ni a mis padres, ni a mis abuelos, ni a mis tíos, ni tampoco a mis hermanos. No los elegí. Ninguno puede realmente elegir a su padre. Yo, como nací de una familia, como nací hijo de mis padres y hermanos de mis hermanos, nací en este rincón del mundo que se llama República Argentina, pero no por mi elección. No por mi elección, sino en última instancia por la providencia de Dios, porque Dios quiso que yo naciera en el rincón del mundo. Y nací hijo de estos padres y de esta sociedad en la cual existe esta lengua, esta raza o mezcla de razas, esta cultura, esta historia, esta fe. Yo pertenezco a esta patria no porque la elegí voluntariamente como el que se hace socio, sino porque aquí nací. Y la patria no es algo exterior, como un acto de voluntad, sino que la llevo en mi sangre, la llevo en mi lengua y la llevo en mi cultura. Es decir, hay una pertenencia natural a la familia y hay una pertenencia natural a la comunidad política o a la patria en la cual estás. Por eso se la llama patria, es decir, tierra de los cuartos. Yo no pertenezco a esto por una elección. Y es más, yo no lo puedo cambiar, realmente. Jurídicamente sí. Jurídicamente existen trámites de nacionalización. Uno puede hacerse ciudadano de otra patria cumpliendo determinadas condiciones. Uno puede sacar una carta de ciudadanía. ¿Pero qué vale esa carta de ciudadanía? Sí, vale legalmente. Te da los derechos de ser miembro de esta comunidad política y pierdo los derechos de otra comunidad. Puedo dejar de ser lo que soy. Un chino podrá venir a Argentina, hacer todos los trámites de nacionalización, aprender a hablar castellano, pero no puede dejar de ser chino, no puede cambiarse la cara de chino, y es más, no puede cambiar su alma, es decir, no puede dejar de sentir y de pensar como un chino. Un sueco podrá nacionalizarse italiano, pero jamás el temperamento flemático de los suecos podrá transformarse en el temperamento sanguíneo de los mediterráneos. Es decir, tendrá una carta de ciudadanía italiana, pero no va ni a hablar, ni a gesticular, ni a actuar, ni a sentir como un italiano. Es decir, hay cosas que yo no las puedo cambiar, aunque cambien los papeles. Yo pertenezco a la sociedad, a la familia y a la comunidad política, digamos, no por una elección libre de mi voluntad, sino por mi nacimiento. Como las células pertenecen al cuerpo. Yo soy parte de un todo. En primer lugar de una familia, en un sentido más amplio, de una comunidad política de la patria y en un sentido ya más amplio, pero ahí la frontera se difumina, de la humanidad. Pero yo en la humanidad me integro solamente a través de mi familia y a través. Falsa la mentalidad de esos universalistas que dicen mi patria es el mundo. Y esos tipos, si uno los trasladara, como dice el padre Castellani, en medio del Zaire o del Golfo Pérsico, porque son ciudadanos del mundo, al poco tiempo extrañarían los viñedos de Mendoza o de la Pampa Argentina. Y lloraría de emoción escuchando a alguien que dice las palabras en castellano o escuchando los sones de un tango o de una copia. Es decir, hay cosas que no se pueden cambiar. Yo pertenezco a esta sociedad, no por elección, lo repito, sino por una pertenencia natural, como la célula no eligió pertenecer al cuerpo. Porque lo recibí de mis padres, porque lo recibí familia pasada. Dios quiso que yo naciera aquí. Y cuando Dios me dispuso que yo naciera en este lugar y en este tiempo, Dios me fijó aquí mi misión. Y me fijó aquí todo aquello por lo cual yo aquí en la tierra tengo que dejar de decir. Uno podría soñar y decir, uy, cómo me hubiera gustado nacer en otro momento de la historia. Empezar a leer la historia, decir, qué sé yo, me hubiera gustado cruzar los Andes con San Martín, me hubiera gustado descubrir América con Colón, me hubiera gustado vivir en la plenitud del Imperio Romano, todos esos son sueños. Dios quiso que yo naciera aquí. Y estos tiempos, y esta tierra, buenos o malos, son los míos. Y yo, mi misión y mi obligación como hombre y como cristiano, tengo que cumplirla hasta aquí. Eso es lo que significa, digamos así, dicho muy elementalmente, esa palabra solidaridad. Solidaridad. Yo tengo que ser solidario con esa comunidad a la cual pertenezco. Fíjense con qué insistencia el Papa estaba utilizando la palabra solidaridad, que se refiere no solamente a una rama del sindicalismo polaco, por lo cual puede ser que le toque especialmente el corazón al Santo Padre, que ama mucho su tierra, que nos da ejemplo de amar su tierra, su patria, sino que es una de las expresiones de uno de los principios fundamentales de lo que tiene que ser la doctrina social de la Iglesia. Relacionemos estos dos conceptos. Totalidad, no soy médico, soy médico, estoy hecho para vivir en sociedad y pertenezco a esta sociedad, a esta familia, a esta patria, a esta provincia, a este pueblo. Aunque no lo haya elegido, pertenezco, soy parte de un todo. Y el ser parte de esta familia me crea obligaciones de solidaridad con los otros miembros de la familia. Volvamos a la comparación del pueblo. Cada uno de los miembros se preocupa por el resto. Cada uno a sus trabajos, aunque no lo esté pensando. La boca cuando mastica los alimentos, el estómago cuando los digiere, los pies cuando me llevan de una parte a otra, el cerebro cuando piensa, los pulmones cuando reciben el aire. Cada uno de los miembros está trabajando para el bien del conjunto. Si uno de esos miembros quisiera abrirse del conjunto, es decir, yo hago mi vida, al poco tiempo empezaría a sentir la debilidad, la enfermedad, sería un miembro muerto. ¿Qué importancia que tiene esto precisamente para nuestro compromiso de solidaridad? ¿Y dónde está la preocupación mayor de los miembros del cuerpo? Por el bien del todo, donde hay un miembro débil, donde hay un miembro que enferma, donde hay un miembro que sufre, allí está. Como decíamos antes, en la comparación de recibir un golpe, allí está la preocupación de todos los miembros. Por ese miembro que, de una manera o de otra, necesita más. Porque es débil, porque es menos desarrollado, porque se encuentra enfermo. La solidaridad de todos los miembros del cuerpo se dirige hacia esos miembros. Es el sentido profundo que tiene aquella otra expresión de la doctrina social de la Iglesia. Cuando la Iglesia nos habla a través de los discursos de los papas, de los documentos de los obispos, de esa opción preferencial por los pobres. No es una opción que se implique en una dialéctica marxista de la lucha de clase, en una concepción de la sociedad, como una sociedad dividida en dos clases de lucha permanente, a través de cuya lucha tiene que nacer el paraíso en la tierra. No. Es precisamente una concepción que nace de la solidaridad. ¿Dónde tiene que existir una mayor preocupación del cuerpo? Por el miembro que más necesidad tiene. Por el miembro que más necesidad tiene, o en el cuerpo, o en el alma. Es decir, todas las debilidades, todas las miserias del hombre, están siendo como un llamado, como una exigencia para que yo manifieste allí mi solidaridad. ¿Y por qué tengo que manifestar esa solidaridad? Porque ese hombre no es. Es alguien que pertenece como un miembro distinto al mismo cuerpo al cual yo pertenezco. No podría decir al principio, porque estos principios son demasiado en el aire, demasiado abstractos, no, son cosas bien concretas. Son cosas bien concretas. Una responsabilidad porque son mis hermanos, porque son hijos del mismo Padre que tenemos en el cielo, porque somos todos seguros del mismo cuerpo. Y si yo no cumplo con mi deber, de alguna manera, ¿qué es lo que pasa? Todo el cuerpo se debilita, todo el cuerpo se enferma, y yo también voy a sufrir de eso. Y aquí es donde podemos hacer referencia al segundo de los principios, que es el principio del bien común, o de lo que podríamos llamar la primacía del bien común. Ya lo decíamos antes, en la comparación del cuerpo, todos los miembros del cuerpo trabajan de alguna manera ¿para qué? Para el bien de todo el cuerpo. En cada una de sus acciones están trabajando para el bien del conjunto. La función que decíamos en aquella otra comparación, la función del músico que construye la sinfonía, que es armonizar las cosas que son distintas para que salga una unidad, algo que tiene sentido. Entonces, cada una de las notas va a ocupar una posición en esa unidad de sentido que es la armonía. Cada uno de los miembros del cuerpo va a realizar todas sus acciones al servicio de ese bien de la comunidad. Y es el principio que podemos señalar que si yo soy miembro de un todo, si yo soy una parte de la sociedad, el bien de ese todo es más importante que los bienes de los intereses particulares. Es la primacía del bien común por encima de los intereses individuales. El bien común del conjunto, de la sociedad a la cual pertenezco, es más importante que mis intereses personales, que mis intereses individuales. Es más importante que los intereses de cualquier sector de esa sociedad. El bien común de la comunidad política a la cual pertenezco es algo que está por encima de los intereses de clase, de los intereses de sector o de los intereses de partido. Cuando el funcionamiento de las células deja de ordenarse hacia el bien común de todo el cuerpo, ¿qué es lo que pasa? O esas células se enferman, o esas células empiezan a reproducirse de una manera monstruosa. Ese organismo tiene que tiene un cáncer. Es decir, esas células que están fuera del lugar provocan un desorden que para este organismo puede ser mortal. Exactamente eso es lo que pasa en una sociedad. Cuando se pierde ese sentido de la primacía del bien común sobre los intereses individuales. En un barco, ¿cuándo el barco puede navegar por el mar agitado y llegar a puerto? Cuando todos los marineros, cada uno en su puerto, en la sala de máquinas, en la cocina o en la cabina del capitán, cada uno aporta lo suyo hacia el fin, que es el bien común. Si cada uno empieza a trabajar individualistamente, es decir, yo hago lo que se me da la gana, yo hago lo que quiero, ¿qué pasa? Ese barco no llega al puerto o ese barco se va. Eso es lo mismo que pasa en una sociedad. Cuando se pierde por individualismo, el sentido del bien común, cuando cada uno empieza a pensar, a mí lo que me importa es pasarla bien yo y mi familia, a mí lo que me importa es hacer plata y lo demás que reír, es decir, para hacer plata tengo que trabajar, mentir, tapar, premiar, falsificar, si para tener esa sociedad está enferma. Santo Tomás cita a un autor romano, Máximo Valerio, que decía: los antiguos romanos preferían ser pobres en un imperio rico antes que ricos en un imperio pobre. Es decir, tenían el interés de su comunidad, el interés de su patria por encima de sus intereses personales. Y por eso esa sociedad funcionaba. Uno podría añadir, no lo pone Santo Tomás, esta cita, al revés de los actuales argentinos que prefieren ser ricos en un país pobre antes que pobres en un país rico. Es decir, cada uno tira para su lado. Y cuando cada uno tira para su lado, ¿qué es lo que pasa? Esa sociedad se disgrega como un cuerpo con cáncer. Somos una sociedad, somos una comunidad, si todos marchamos hacia un destino común. Pero si cada uno empieza a marchar por su cuenta, la comparación que ofrecía una vez un paisano es lo más peor y difícil que arrear una tropilla de sapos. Imagínense lo que puede ser arrear una tropilla de sapos. Bueno, una sociedad se convierte en eso, se convierte en una tropilla de sapos donde cada uno dispara para su lado. Y esa sociedad es nuestra sociedad que ¿por qué? Porque hemos perdido el sentido de esa pertenencia a un todo, porque hemos perdido el sentido de la solidaridad, porque nosotros prima el interés individual de clase, de sector o de partido, y entonces cada uno busca lo suyo, y cuando se pierde ese sentido del bien común, el hombre llega a ser lo que decían los filósofos, es un lobo para el hombre. El hombre es enemigo del hombre, no es más solidario, sino que es uno enemigo del otro. ¿Y qué es ese bien común? Ya el Papa Pío XII lo definía con una idea que la retoma después Juan XXIII. Interno, que aparece en el Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II también, diciendo que el bien común es el conjunto de condiciones sociales que hacen posible al hombre aquí en la tierra una vida humana digna y virtuosa, y de esa manera lo ayuda para alcanzar su destino. Conjunto de las condiciones sociales que aquí en la tierra al hombre le permite una vida digna, una vida virtuosa, y de esa manera lo ayudan a alcanzar su destino. Aquí tenemos lo que decíamos antes. La sociedad es como un cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo es un cuerpo vivo, cuerpo y alma. Hay una función aquí en la tierra, al servicio del bien común temporal, que es eso que acabamos de definir. Conjunto de condiciones sociales que hacen posible aquí una vida digna, una vida humana, y que de esa manera ayude al hombre a alcanzar su destino eterno, es decir, a salvar su alma. Ahí es donde aparece la diferencia, y al mismo tiempo la unión entre la sociedad político-civil y la Iglesia. ¿Cuál es la función primordial de la sociedad político-civil? No es salvar el alma, es construir en la tierra ese orden en el cual los hombres pueden llevar una vida digna, y de esa manera indirectamente ayudan al hombre a alcanzar su destino. La función de la Iglesia, ¿cuál es? Primordial o directamente, ayudar al hombre a alcanzar su destino, es decir, la salvación de su alma, el encuentro con Dios en el cielo. Pero al mismo tiempo, esa es la función de la Iglesia. La función primordial de la Iglesia no es aquí en la tierra una función de orden político, social o lo que sea, pero al mismo tiempo, en el esfuerzo para ayudar a alcanzar ese destino último, la Iglesia tiene también una misión que cumplir aquí en la tierra, que no es la de reemplazar o manejar el poder político de las autoridades civiles, pero que de alguna manera ayuda en ese sentido. Son dos cosas distintas, pero al mismo tiempo son dos cosas que están unidas, porque como hombres somos ciudadanos de una patria terrena, y como cristianos somos ciudadanos de una patria celeste, a la cual marchamos y a la cual todavía no hemos llegado. Ahí es donde tiene que darse distinción, pero al mismo tiempo es donde tiene que darse colaboración. A la Iglesia le importa el orden de la sociedad civil, a la Iglesia le importa el orden económico, a la Iglesia le importa el orden de la familia, a la Iglesia le importa el orden de la educación. Porque todo eso influye en el hombre, influye incluso desde el punto de vista de su destino último. Es cierto que la sociedad no me salva, que la sociedad me condena. Yo puedo vivir en una sociedad de santos. Puedo vivir en un convento de monjas carmelitas que rezan todo el día y que hacen penitentes. Y sin embargo, en lo profundo de mi alma, decirle a Dios que no es condenado y será culpable. La respuesta de Dios es individual, nadie la puede dar por mí. Y al revés, yo puedo vivir en medio de una sociedad corrompida, puedo vivir en una sociedad donde se persiguen a creer, donde hay ateísmo oficial en las escuelas, etc. Y sin embargo, heroicamente, cumplir mi deber con Dios. El orden de la sociedad influye muchísimo para ayudar al hombre que se realice como hombre, es decir, para promover al hombre. O el orden de la sociedad puede hacer extraordinariamente difícil que el hombre pueda vivir una vida humana y mucho más una vida social. belleza del amor que quiere vivir su novia, o para un matrimonio que quiere vivir la fidelidad en su matrimonio, y que sufre constantemente un bombardeo, una invasión de pornografía, de erotismo, donde el cuerpo del hombre, sobre todo el cuerpo de la mujer, es utilizado como un gancho para la publicidad comercial o para la propaganda, donde se rebajan y se pisotean las cosas más nobles, las cosas más altas. Es que difícil es, ¿cómo influye el orden social? Y eso apliquémoslo a cualquier otro orden de la vida, para un profesional cristiano, médico, escribano, abogado, que quiere vivir su profesión correctamente, honestamente, como Dios manda, que quiere ser correcto en su profesión, que quiere ser honesto, que no quiere ser un sinvergüenza, que no quiere transar con un montón de porquería, que cada vez son una cosa más habitual en cualquier orden profesional. O para un trabajador cristiano, o para un comerciante, para un empresario cristiano, qué difícil que se hace, digamos, de qué manera a veces es heroico, heroico, vivir no solamente como cristiano, sino como hombre, porque vivimos una sociedad donde precisamente las cosas están desordenadas, donde se han perdido la escala de valores, donde se han perdido el sentido del bien común. Y todo eso, en lugar de ayudar a promover al hombre, humanamente hablando y sobrenaturalmente hablando, es decir, a promoverlo en su ambiente, en su situación social, en su profesión, en la escuela, en la familia, promoverlo de tal manera que eso lo capacite o lo ayude para cumplir con su destino eterno, la sociedad en la cual vivimos es precisamente todo lo contrario. Es una sociedad en la cual a lo que se tiende es a destruir al hombre, a mutilar, a disgregar, a ensuciar, a hacer las cosas cada vez más difíciles. Entonces, cuando la Iglesia se ocupa de estos temas, cuando la Iglesia habla de la justicia en el orden social, cuando la Iglesia habla de la ayuda a los más necesitados, cuando la Iglesia señala la defensa de la familia o del amor en contra de aquellas cosas que la disgregan, cuando la Iglesia habla sobre el tema de los medios de comunicación o sobre la paz universal, la Iglesia no se está saliendo de su función, está siendo política. ¿De qué entendamos por política? No corresponde a la Iglesia menos. La Iglesia es aquellos que tienen como misión directa la salvación de las almas. No corresponde la opción política partidaria ni al Papa, ni al Obispo, ni al sacerdote. Ese terreno es un terreno en el cual también hay conflicto, también hay que trabajar. Puede ser la opción del laico cristiano. Pero no le corresponde a la Iglesia como tal, la opción partidaria. Pero la política no es solo la política de partido. Toda preocupación por el orden de la sociedad, por el bien común, por el bien de los demás, por la justicia, por la educación, por la cultura, por la paz, es una preocupación política. Cuando el Papa habla de la paz del mundo, en referencia al Líbano o al Golfo Pérsico, el Papa está hablando de política. No está haciendo politiquería. Lo que pasa es que en el tiempo que vivimos, las cosas están tan rebajadas, las palabras están tan rebajadas, que cuando decimos política, ¿uno en qué piensa? En las internas de los partidos, en las tramoyas, en las trenzas, en las mentiras, en todas esas cosas que hacen que a uno que escuche la palabra política y le diga, ¡ah! No, eso ciertamente no es el territorio de la Iglesia. Pero toda preocupación de la Iglesia es por el orden. Es una preocupación por el hombre, es luchar para que el hombre en ese ambiente pueda respirar, pueda crecer como hombre, crecer como cristiano. Porque si la sociedad es, como decíamos, cuerpo y alma, un cuerpo vivo, la promoción es algo que tiene que abarcar todos los aspectos del hombre. No la podemos mutilar ni por arriba ni por abajo. Pero a veces lo explico con una comparación. La Iglesia, como decíamos antes, es el cuerpo de Cristo. Cristo es Dios, Dios, inseparablemente es Dios. Y la Iglesia, que continúa Cristo, tiene un aspecto divino y tiene un aspecto humano. ¿Qué es lo que han hecho las herejías que han negado la divinidad de Cristo? Desde las herejías cristológicas del siglo III hasta aquello que el Papa señala en el discurso inaugural de Puebla, cuando dice las nuestra salvación acá en la tierra y viviendo en esta sociedad, y la sociedad o lo puede ayudar o lo puede. Y lo mismo podemos decir en la promoción. La iglesia faltaría su misión si se dedicara a promover a través de los sacramentos y la predicación la santificación del hombre, pero eso es la tarea que se ofrece, tiene que santificar en esta tierra. La iglesia faltaría su misión si se dedicara a preocuparse por las necesidades materiales de los hombres, por la comida, por el alimento, por el vestido, por la educación, por la familia, pero se olvidará que si al hombre lo promueve, tiene que ser totalmente en cuerpo y alma. El crecimiento del hombre tiene que ser en cuerpo y alma, natural y sobrenatural. No siempre es fácil encontrar el equilibrio de eso. Pues ese es uno de los problemas de esa promoción. A los papás, a veces cuando hablan precisamente de los problemas, se produce la sesión de desarrollo. Yo una vez se lo preguntaba, yo he conocido tipos con una sabiduría tan maravillosa en nuestros ambientes, a veces muy sencillos y muy pobres. Yo me pregunto si alguno de ellos que yo he conocido en el monte de la Pea, como en la Sierra de Córdoba, pudo sacar de ese ambiente para promoverlos y los llevar a, qué sé yo, como un suburbio de Buenos Aires. Verdaderamente lo habría conocido. El tipo tendría un trabajo estable, posiblemente ganaría más, pero a lo mejor habría perdido sus relaciones sociales. Sería una masa anónima, un número en la cola de la puerta de la fábrica, habría perdido su dimensión espiritual o religiosa. Ya no tendría un no. Ya no sería todo un lugar, como era cuando vivía en un ranchito donde próximamente estaba a un arreglo de distancia. Dar aquello, en ayudar a conseguir aquello que el hombre necesita para sus necesidades materiales, sociales, para su familia, pero al mismo tiempo sin llevarlo a perder aquello que necesita para su alma, sin quitarle los valores de su cultura. De la cultura, de la economía, de la política, con el espíritu de Dios. y los cuerpos intermedios de la promoción social. Yo he señalado con mucha fuerza, al hablar de estos principios, en la importancia que tiene la dimensión social, ¿no? En que somos miembros de un cuerpo, células de un cuerpo, y en que eso crea para nosotros obligaciones. Pertenezco a esta sociedad, estoy obligado a esta sociedad. Pertenezco a esta sociedad como una célula del cuerpo, el bien del cuerpo más importante de mi vida. Pero si uno se quedara solamente en marcar este aspecto de los principios, ¡ojo! Porque toda comparación requiere por una parte. El hombre es como una célula del cuerpo, pero no es solamente una célula del cuerpo. Es persona. Tiene un destino propio. La célula del cuerpo no tiene un destino propio al margen del destino del cuerpo. Mi mano es mi mano, pero nada más que una. Cuando un chico le pega a otro y después dice, yo no fui con mi mano, sabe que está mintiendo. Mi mano no puede durar por cuenta propia. La célula no es una parte del cuerpo. Cuando las damas abortistas dicen, mi cuerpo es mío y hago lo que se me da la gana, el niño no es una célula o un conjunto de células en el cuerpo de la mano. Es otra vida. Entonces, toda esta solidaridad, pertenencia a un todo, tiene también su